Los fines de semana en flow, party, discoteca, mujeres, you know. Un coro que le guste el blow, rodando en una nube con un músico. Tengo una sicaria que se fue pa' España. Los 15 ya me manda la vaina. Si tú la vieras tan como manda, y en los maquinones que ya anda. En lo que ya llega, yo lo voy a explotar con los parches. Menores malas que huelen a cárcel. Menores malas que huelen a cárcel. Menores malas que huelen a cárcel. Menores malas, menores malas, menores malas que huelen a cárcel. Menores malas, menores malas, menores malas que huelen a cárcel. En verdad, en lo que ya llega yo voy a vacilar. Pila, pila, pila, pila, pila de botella y bla. En verdad, en lo que ya llega yo voy a vacilar. Pila, pila, pila, pila, pila de botella. Casi, casi, casi, casi. Va a tener que escuchar la amenaza. Un flow muy duro en Chivinesi. Vamos, vamos, vamos a dar un humo bien nasty. Si te pones lo que entonces yo te mando casi. De mujeres voy a llenar un minibus. Toita mami chula vino y quédate luz. Después que nos montemos todo el mundazo de nu. Pastor tiene la grama pa' ponernos Scooby-Doo. Tengo una sicaria que se fue pa' España. Los 15 ya me manda la vaina. Si tú la verás tan como manda. Y en los maquinones que ya anda. En lo que ya llega, yo lo voy a explotar con los parches. Menores malas que huelen a cárcel. Menores malas que huelen a cárcel. Menores malas que huelen a cárcel. Menores malas, menores malas, menores malas que huelen a cárcel. Menores malas, menores malas, menores malas que huelen a cárcel. ¿Qué es lo que es, mami chula, heavy? Heavy, tú la que andas cuareando, gastando los cuartos que yo te mando. Espérate, espérate, mami, yo te tiro ahora que ando con la sicaria. Yo tengo que coger lo variado. ¿Por qué? Porque ella es la que me paga el colmado. A veces me tiro en la rumba por tu chota. Le digo que llevo mujeres hasta en la capota. Pero mami, ¿qué es lo que tú dices? Yo soy puto. Además, pa' allá tú estás cogiendo pile gusto. Disfruto, porque a muerte no le guardo luto. En la que se pongo bruta, le ejecuto. En la que se pongo bruta, le ejecuto. En la que se pongo bruta, le ejecuto. En la que se pongo bruta, le ejecuto. En la que se pongo bruta, le ejecuto. En la que se pongo bruta, le ejecuto. Tengo una sicaria que se fue pa' España. Los 15 ya me manda la vaina. Si tú la verás tan como manda. Y en los maquinones que ya anda. En lo que ya llega, yo lo voy a explotar con los parches. Menores malas que huelen a cárcel. Menores malas que huelen a cárcel. Menores malas que huelen a cárcel. Menores malas, menores malas, menores malas que huelen a cárcel. Menores malas, menores que huelen a cárcel. El nene la amenaza de este lado. De este lado es porque tú no me estás viendo de aquel. Tierra Alta City, el bloque del Mario Sofoque. Barry Morillo, el perfectólogo, mami, ve. El negro Young, el Swai, no le vamos a dar mucha luz porque no son todo lo que tú me dices. Ranel, que tiene los billuyos, mami, no te ponga bruta, que le queda andar en la H3. Comando Music, y no le vamos a dar mucha luz, nos quitamos.